Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que iniciamos la semana pasada, la serie de los cinco ministerios. La semana pasada vimos el primero, el ministerio de apóstol, que por cierto, el audio no quedó bien porque se borró la mitad de la grabación. Y la otra mitad la tuvimos que extraer del audio de la filmadora, de la cámara. Y por eso la mitad se aprecia bien, no sé si alguno ya la ha escuchado. Y la otra mitad como que se oye medio de lejos, y el eco y todo, y se oyen las voces y todo el ruido. Fue porque extraje la otra mitad del audio de la cámara. Pero bueno, por lo menos nos sirvió, ahí está completo. ¿Ok? Lo tienen que escuchar con mucha atención. Pero sí se oye. Muy bien. Entonces continuamos con la serie de los cinco ministerios y vamos a nuestra cita para fundamentar esta serie, Efesios 4, versículo 11. Muy bien, Efesios 4, versículo 11 dice así. Y él mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, esta es la finalidad de para qué los constituyó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estos cinco ministerios están puestos para perfeccionar a los santos, para que los santos edifiquen. Junto con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, edifiquen el cuerpo de Cristo. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste alabarte. Gracias, Señor, por este privilegio. Ahora nos disponemos a atender tu mensaje, tu palabra. Queremos entender que se revele a nuestras vidas, que se haga viva tu palabra en nosotros, que la podamos no solo aprender, sino vivirla, Señor, que es lo más importante. No llenarnos de conocimiento, sino en verdad empezar a ponerla por obra, porque eso es un gran avance y una gran victoria en ti. Pero solamente tú lo puedes hacer. Por eso acudimos a ti, Señor, para que tú nos abras el entendimiento, nos hables al Espíritu, nos des este alimento precioso, que es medicina, que es luz, es lámpara. Es puro beneficio para nosotros. Te pedimos, pues, que nos hables, que nos enseñes, usa mis labios, Señor, para poder enseñar a tu pueblo, a tus hijos, como conviene. En el nombre de Jesús, amén. Efesios 4, 11, es nuestra base, ¿ok? Y en esta porción vemos que Dios constituyó nuestro Señor Jesucristo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy nos toca el segundo ministerio, que es el ministerio de profeta. Estos cinco ministerios son los cinco ministerios oficiales de la iglesia. Después vemos en otras porciones diáconos, pero eso lo veremos después. ¿Ok? La palabra profeta viene del griego profetes, que es una palabra compuesta de las palabras pro y femi. Pro es preposición primario, ante, esto es, enfrente, antes de, delante de. Y femi es mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Esto es hablar o decir, declarar, afirmar, decir. Se usa frecuentemente al citar las palabras de otro, principalmente alumbrando el entendimiento, explicando. Entonces, profeta es uno que habla y da a conocer los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios, por supuesto, antes de que sucedan, explicando y alumbrando el entendimiento de los oyentes. Nuevamente, un profeta es uno que habla y da a conocer los pensamientos de Dios antes de que sucedan, explicando y alumbrando el entendimiento de los oyentes. Dios siempre ha hablado con los hombres, se ha comunicado con los hombres por medio de los profetas. Hebreos 1, versículo 1. Aquí dice claramente que Dios siempre se ha comunicado a los hombres por medio de los profetas. Dios le habla a un hombre y le da un mensaje para que este hombre lo transmita a los demás hombres. Hebreos 1, versículo 1 dice así. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. ¿Cómo se comunicaba Dios de muchas maneras y en otros tiempos? Por los profetas. A todos los antiguos, por los profetas. En el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo también es profeta. ¿Recuerdan cómo vimos la semana pasada en el ministerio de apóstol que Cristo también es apóstol, enviado de Dios? El más grande de los apóstoles, por supuesto. Y vemos que también es profeta. Nuestro Señor tenía todos los ministerios, mis hermanos. También era rey y sacerdote. Es. Pero aquí vemos en este caso que también es profeta. Entonces, la manera de Dios de comunicarse con los hombres ha sido por medio de los profetas, dándonos a conocer su consejo, su determinación, revelándonos cosas ocultas y anticipándonos de las cosas por venir. Esto es a lo que se dedican los profetas, a revelar todas estas cosas de parte de Dios. Debemos hacer una diferencia, esto es importante, debemos hacer una diferencia entre los profetas antes de Cristo y los profetas después de Cristo. La función de los profetas antes de Cristo terminó cuando vino el cumplimiento de lo profetizado. ¿Se comprende? La función, todo lo que anunciaron los profetas antes de Cristo, se cumplió, tuvo cumplimiento porque todos hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que tuvo cumplimiento, todo aquello que profetizaron, se acabaron los profetas antes de Cristo. ¿Ok? Vamos a confirmar esto con la palabra de Dios. Lucas 24:25. Estamos dando los antecedentes, ahorita vamos a entrar ya en el ministerio de profeta, mis hermanos. El contexto habla de unas personas que iban camino a Emaús. De pronto se acercó nuestro Señor Jesucristo a hablar con ellos. En el camino iban platicando y aquellos le invitaron a cenar, ¿verdad? Pero cuando le dijeron, ¿eres tú el único forastero que no te has enterado de estas cosas que han sucedido, que han matado al Cristo y todo esto? En el versículo 25, nuestro Señor Jesucristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que, ¿qué? Todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por cuántos, todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Cristo, lo que de él mismo decía. Juan 1:45. Estamos viendo que los profetas antes de Cristo, al momento de llegar el cumplimiento de lo que profetizaron, dejaron de ser. ¿Ok? Ya no tienen más función. San Juan 1, versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Lo ven? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Adelantito, Hechos 3, 18. Unas hojitas adelante. Hechos 3, 18. Dice así, hablando Pedro delante del concilio, de aquellos que los querían callar, dijo, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿cuántos? De todos sus profetas que su Cristo había de padecer. No sé si ya hasta aquí mis hermanos se dieron cuenta de lo que anunciaban todos los profetas. ¿Qué anunciaban? A Cristo, a Cristo. Todos los profetas antes de Cristo anunciaban a Cristo. Ahí mismo en el versículo 24 dice, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro en Hechos 2? Esto que ustedes ven, estos no están borrachos. Esto es lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, los postreros días tal y tal y tal. ya tuvo su cumplimiento. Les dijo Pedro, esto se está cumpliendo, las profecías anunciadas, aquello que anunció Dios por medio de los profetas tiene su cumplimiento. Nuevamente ahí el versículo 24, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. ¿Y a qué se refiere con estos días? A los días de la iglesia primitiva, cuando vino Cristo. Amén. Ok, el último de los profetas antes de Cristo que anunciaron al Mesías, ¿quién sabe quién fue? Juan el Bautista. Fue el último de los profetas que anunciaron la venida del Mesías. La primer venida, por supuesto. Ahorita vamos a entrar y vamos a ver que hay profetas neotestamentarios que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo profetizó de su segunda venida. Pero todos los profetas antes de Cristo ya quedaron, ya tuvo su cumplimiento. Hasta ahí quedó, hasta la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. El último de ellos fue Juan el Bautista. Eso lo dice, lo pueden después confirmar en Mateo 11:13. Después lo buscan, ahí está grabado. Ok, teniendo esto en cuenta, mis hermanos, demos la definición entonces de lo que es un profeta de Dios. Un profeta de Dios es uno autorizado por Dios, porque si no está autorizado por Dios, no puede hablar. Porque algunos dicen, Dios me dijo y todas estas cosas, y Dios dice, yo no, yo qué te dije, ni te conozco, ¿verdad? Pero un profeta es uno que es autorizado por Dios para hablar la voluntad de Dios, los acontecimientos futuros de Dios y los misterios de Dios. Dios le declara la voluntad al profeta y el profeta la declara a los hombres. Dios declara los acontecimientos, las cosas que sucederán y los profetas lo declaran a los hombres. Dios revela los misterios ocultos a los profetas y los profetas lo declaran a los hombres. Amén. Por ejemplo, la voluntad de Dios, ¿no fue revelada la voluntad de Dios por medio de la ley que se la dio a Moisés? ¿O ahora con nuestro Señor Jesucristo no fue revelada la voluntad de Dios que debemos de creer en Él? ¿No le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, qué tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios? Le preguntaron los judíos, esta es la voluntad de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Entonces Dios, por medio de sus profetas, revela su voluntad, ¿verdad? O cuando el pueblo consultaba a los profetas para ver si hacían o no determinada cosa, para ver si salían o no a la guerra. En fin, siempre Dios ha mostrado su voluntad por medio de los profetas. También los acontecimientos futuros, lo que había de acontecer, que profetizaron aquellos que se cumplió, y lo que ha de acontecer, que esperamos ver su cumplimiento, y que hemos visto algunas cosas que se están cumpliendo. Amén. Por ejemplo, Cristo en Mateo 24, no lo busquen, habla de la destrucción del templo. ¿No dijo? Salió de dar una cátedra del templo y después los judíos, sus discípulos le dijeron, mira qué templo, qué chulada de edificio tenemos aquí, ¿no le dijeron? ¿Y el qué les dijo el Señor Jesucristo? De cierto, les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Y se cumplió esa profecía? Se cumplió. Pero también en Mateo 24 predice su segunda venida y los acontecimientos en los días finales, el sol se oscurecerá. La luna se convertirá en sangre, las estrellas caerán. Entonces veremos al Hijo de Dios viniendo en las nubes. Todo ojo lo verá, dice la Escritura, ¿no? Esto lo profetizó nuestro Señor. Entonces también profetizó los acontecimientos futuros, ¿verdad? El profeta anuncia la voluntad de Dios, los acontecimientos futuros. Pablo, por ejemplo, también profetizó Pablo y dijo, no os dejéis mover tan fácilmente de vuestra manera de pensar, porque no vendrá, hablando del Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes veamos al Hijo de Perdición, al Anticristo. Entonces, cuando veamos al Anticristo, vamos a decir, ah, ya está el Señor cerca. Profetizó, mis hermanos. Hay cosas contundentes, radicales, claras, que tenemos que esperar para saber cuando nuestro Dios ya viene. Porque dice, habrá terremotos, rumores de guerras y una serie de desastres. ¿Ok? También, por ejemplo, el más amplio que profetizó más cosas fue San Juan el Amado, ¿no? Que hasta escribió la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo por medio de un ángel en el libro de Apocalipsis. Una serie de acontecimientos, aunque el libro de Apocalipsis se divide en etapas. Algunas porciones del libro de Apocalipsis ya sucedieron. Por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis, y vi que el dragón perseguía a la mujer, ¿no? Eso ya se cumplió, porque la mujer estaba encinta iba a dar a luz un hijo, ¿no? ¿La mujer quién es? ¿Quién? ¿María? ¿Escuché por ahí? ¿La mujer quién es? Israel. ¿El bebé quién es? Cristo. ¿El dragón quién es? El diablo. Y esto ya sucedió. Sucedió que Israel dio a luz al Cristo. Vino el Mesías, ¿no dice la Escritura? Sabemos que de Israel viene la salvación, el Mesías. De ahí viene. La mujer dio a luz, Israel dio a luz. Pero faltan varias cosas por suceder. El diablo ha perseguido durante toda la historia, el dragón, al Mesías, a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. Ok, entonces vemos que los profetas anuncian la voluntad de Dios, los acontecimientos futuros de Dios. Hay cosas que esperamos que tengan su cumplimiento, que nos enseñaron los profetas. Y también los misterios de Dios, cosas ocultas que no habían sido reveladas antes. Busquen por favor Efesios 3, versículo 3. Les repito, en Apocalipsis hay cosas que ya sucedieron y hay cosas que sucederán. Apocalipsis es como un resumen de la historia. Es un resumen de la historia desde el inicio hasta el final. ¿Y en qué termina el libro? ¿Alguno sabe? En victoria, en que ganamos. Muchos hacen una fascinación extremada por el libro de Apocalipsis, pero se resume tan sencillo: nosotros ganamos, porque estamos en Cristo. Así se resume el libro de Apocalipsis, no le busquen más. Nosotros ganamos. Entonces, la voluntad de Dios, los acontecimientos futuros de Dios y los misterios de Dios. Aquí ya entramos y ya vemos a los profetas después de Cristo, a los profetas neotestamentarios o del nuevo pacto. Efesios 3, versículo 3 dice, está hablando Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, que apóstoles y profetas por el Espíritu. Y estos apóstoles y profetas son los ministerios que el Señor mismo constituyó. Y les dio revelaciones y les dio profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que también los apóstoles profetizaban. Lo vimos la semana pasada, cómo los apóstoles tenían todos los dones. Todos los dones, también, por supuesto, el de profecía. Los apóstoles también profetizaban. ¿Ok? ¿Y cuál era este misterio que le reveló a los apóstoles y a los profetas? Que estaba escondido. Porque un misterio no es algo que lo acaba de inventar el Señor, ¿eh? No, un misterio es algo que ya viene anunciado desde la eternidad, pero revelado en su justo momento. Por ejemplo, ¿la iglesia es antes de Cristo? Sí, sí, pero en misterio, revelado por sus santos apóstoles y profetas. Por ejemplo, ¿saben lo que quiere decir la iglesia o eclesía? Extraídos fuera. Eso quiere decir extraídos. ¿Para quién? Para el Señor, para nuestro Dios. ¿Quién fue el primero extraído fuera? Para Él. Pues podemos mencionar a Adán. Hay otros como Matusalén, como Enoch, como Noé. Justos del Señor, ¿eran justos? Lot, Abraham, extraídos fuera. David, Salomón, extraídos fuera. Estos extraídos son eclesía. Pero esto no se había mostrado hasta en Hechos, capítulo 2, donde se fundamentó la iglesia por primera vez. ¿Ok? Pero era un misterio que ya existía desde antes, mis hermanos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los apóstoles y los profetas no lo revelaron, no lo mostraron. Fíjense nuevamente. 5, Efesios 3, 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ya existía, por supuesto. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles y los judíos son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Este es el misterio que no se había dado a conocer, pero que ahora nos es revelado. Judíos y gentiles forman el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo que tiene que ser edificado por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muy bien. En el Nuevo Testamento, las Escrituras nos muestran profetas de oficio, ordenados, establecidos por Dios para su labor. Labor de profeta, anunciar la voluntad de Dios, los acontecimientos futuros de Dios y los misterios de Dios. Y por otra parte, también nos muestra a gente que usó para dar profecías de manera espontánea, de manera especial, esporádica, como ya lo vimos en la serie de los dones. Vuelvan a escuchar el don de profecía, ¿verdad? Como ya lo vimos en la serie de los dones espirituales. Recordemos que los ministerios se determinan en base a los dones. ¿Qué dones tienes? Entonces, eres candidato, serio candidato para ese ministerio. Por eso es importante, mis hermanos, que repasen la serie de los dones y que ustedes estén conscientes de qué dones tienen. Y en base a sus dones se les determina su ministerio. Recordemos, el apóstol tiene ¿cuántos dones? ¿Están aquí? No, ¿verdad? ¿El apóstol cuántos dones tiene? Todos los dones. ¿El profeta? No. El profeta no, o sea, no son necesarios todos los dones para ser profeta. El profeta sí debe de tener necesariamente palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de enseñar, don de exhortar y sobre todo don de profecía. Por lo menos debe de tener el profeta estos dones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no tiene el don de dar, ¿qué? O de sanar. Su única labor es anunciar. Esa es su labor. Entonces, para cumplir su labor de profeta, sí necesita forzosamente don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe, don de enseñar, don de exhortar y sobre todo el don de profecía. Pregunta: ¿para qué estableció Dios a los profetas? Sí. Sobre todo, la finalidad es para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál era la labor de los profetas? Al igual que los apóstoles, establecer las bases doctrinales y de práctica de la iglesia, en las cuales todos los cristianos debemos fundamentarnos como nuestra regla de fe y conducta. ¿Se entendió ahí? ¿O lo repito? Con confianza lo repito, ¿eh? Escuchan el audio para que se les quite. Ahí va nuevamente. ¿Cuál fue la labor de los profetas? Al igual que los apóstoles, establecer las bases, los cimientos doctrinales y de práctica de la iglesia. O sea, lo que tenemos, las doctrinas que tenemos que creer y cómo debemos comportarnos. Esto fue lo que establecieron los apóstoles y profetas, las bases doctrinales y de práctica. Establecer las bases doctrinales y de práctica de la iglesia, en las cuales, en estas bases, en estos cimientos, todos los cristianos debemos fundamentarnos como nuestra regla de fe y conducta. ¿Cómo vas a saber cómo comportarte o qué pensar o qué creer como cristiano? ¿Cómo? Yendo a los fundamentos. ¿Quiénes? Apóstoles y profetas neotestamentarios. ¿Ok? Muy bien. Estas bases doctrinales, esto que nosotros debemos creer y practicar, Dios la reveló por el Espíritu Santo a los profetas. Y los profetas lo escribieron. Y los apóstoles lo escribieron. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de los apóstoles y de los profetas. Como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo por supuesto la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En dónde estamos edificados? ¿Cuáles son nuestros cimientos? ¿Cuáles son nuestras bases? Los apóstoles y los profetas. ¿Y dónde conocemos a los apóstoles y profetas y lo que dijeron y lo que enseñaron? En la palabra de Dios. Entonces vamos a las bases. ¿De acuerdo? Vamos claros, ¿verdad? Muy bien. Así que los apóstoles y profetas que el Señor mismo constituyó establecieron nuestras bases doctrinales y las dejaron escritas. Por ejemplo, ahí mismo en Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Fíjense, revelación de Dios, del Espíritu. El misterio, como antes, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo con esa revelación que el Espíritu Santo le dio a Pablo? Lean, por favor, mis hermanos, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito. Y luego dice, leyendo lo cual podéis entender. ¿Cómo vamos a poder entender los misterios revelados por el Espíritu a los profetas y a los apóstoles? Leyendo lo cual escribieron estos. Amén. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Por eso nosotros tenemos un fundamento que se practicó mucho en el inicio de la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del credo o del credo apostólico? ¿Sí? ¿Es correcto el credo apostólico? Plenamente correcto. Plenamente correcto. Déjense lo cito. Fíjense. Les voy a citar el credo apostólico y me dicen dónde está el error. Este es el credo de los apóstoles. ¿Saben lo que quiere decir credo? Creencia. La creencia de los apóstoles. Así de simple. Lo que creían los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los de Cristo. Estos que escribieron esto. Ahí les va. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Es correcto? ¿Tú crees en eso? Creador del cielo y de la tierra. ¿Es correcto? ¿Bíblico? Sí. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. ¿Es correcto todo eso? Plenamente correcto, escritural. Está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Es correcto eso? Sí, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, ¿sí? Creo en la Santa Iglesia Católica. Correcto, es correcto. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Todo el credo apostólico es plenamente correcto, doctrinal y escritural. ¿Por qué dice creo en la Santa Iglesia Católica? Porque es una iglesia. Católico quiere decir universal, así de simple. Y es una iglesia católica de Cristo, iglesia universal de Cristo, una sola iglesia de Cristo. Nosotros no creemos en la Iglesia Católica Romana. No, eso no tiene que ver con nosotros, pero sí creemos en la Iglesia Católica Cristiana de Cristo, la Iglesia Universal de Cristo. Porque yo publiqué esto, mis hermanos, y quiero decirle que varios dijeron, ay, que los católicos, no. Es que yo necesito que aprendan, mis hermanos, cuando pongo cosas así como de controversia, es para enseñarles algo. Y muchos dijeron, ya entendí, esto no lo sabía, hoy qué bueno saberlo. Pues sí, es bueno saberlo para que nadie nos cuente ni nos engañe. La Iglesia Original de Cristo es la Iglesia Católica, de Cristo, no la romana. La Iglesia Católica Romana, que tradicional de las campanas, nació en el año 312 o 13, por ahí, después de Cristo, ¿sí, hermano? No romanos, no somos romanos, somos del cielo, eso es otra cosa. Ok, entonces, los apóstoles y los profetas establecieron las doctrinas y la práctica de la iglesia, amén. Y las dejaron escritas, leyendo lo cual podéis entender. También la función de los profetas, que fueron después de Cristo, estamos hablando ya de estos, terminará cuando todo llegue a su cumplimiento. Mientras tanto, siguen vigentes los profetas después de Cristo. Siguen firmes, siguen con toda su fuerza y poder los apóstoles y los profetas después de Cristo. ¿Por qué dónde están? Aquí, primera, segunda de Pedro 1:19. Fíjense, mis hermanos, qué declaración tan contundente, tan poderosa del apóstol Pedro. Dice, primera de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué necesitas para que el lucero de la mañana salga en vuestro corazón? ¿Para que nazca Cristo en ti? La palabra profética más segura, a la cual debes de estar atento, leyendo lo cual, debes de estar atento a la palabra profética. En el versículo 20, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es verdad, que esto es palabra de Dios, que esto no es interpretación de hombres, no son cuentos de hombres. No escribieron como se les antojó, interpretaron, dijeron, no, pues esto ha de ser así, escríbelo ahí. No, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Esta es la palabra profética, mis hermanos. ¿Qué dejaron escrita? Los apóstoles y los profetas. ¿Quién escribió Mateo? Díganme, apóstol o profeta. Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Romanos. Hechos. Profeta, Lucas. Lucas. Corintios y todas esas, Pablo, igual. El libro de los Hebreos. Pero seguramente fue un profeta. Profeta. No sabemos a ciencia cierta quién fue el escritor. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que otro. Pero fue profeta. Santiago. Profeta, hermano del Señor. Juan, el amado, apóstol. Pedro, apóstol. ¿Ok? Ah, me falta uno, Judas. Profeta, hermano del Señor. ¿Ok? ¿Mande? Todos esos, todas las cartas paulinas, Tito, Timoteo, todos fueron de Pablo, ¿verdad? Apóstol. Pero todos ellos profetizaron, porque todo lo que escribieron fue por revelación del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cómo supieron Pedro, Juan y Santiago que los que se aparecieron en la transfiguración era Moisés y Elías? ¿Lo ven? Ellos recibieron revelación y dijeron, mira, ahí está Elías y ahí está Moisés. ¿Quién se los dijo? El Espíritu Santo mismo. Entonces, todo esto fue revelado, mis hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. Debemos de estar atentos, leyendo lo cual. ¿Porque para qué? Para que salga el lucero de la mañana en nuestros corazones. Para que nos convirtamos al Señor. Para ser salvos, mis hermanos. ¿Verdad? Todo esto no se escribió por voluntad humana. No fueron inventos, algo que no, pues a mí se me ocurre que así le ponemos aquí un cuentito, ¿no? Como el Código Da Vinci. ¿Saben cómo le hacía el escritor del Código Da Vinci? Se aventaba sus... Eso se oye muy feo. Se aventaba sus chubidubis y se puso a escribir. Puras patrañas, mi hermano. Pero estos no, estos le hacían... Y venía el espíritu y escribía. ¿Ok? Bueno. ¿Hay profetas en la actualidad de oficio? No hay. Como oficio no, mis hermanos. Estos que estableció estos cinco ministerios, no, porque ya lo vimos que fueron los fundamentos, los cimientos del edificio. Ahí quedaron como cimientos, aquí están, aquí nos plantamos, aquí nos edificamos. Estos son los cimientos. Ya no están más, ya no hay más revelaciones, ya no hay revelaciones nuevas, ya no hay nada que añadirle a la palabra. Los apóstoles y los profetas establecieron la doctrina y la práctica del cristiano. Ya no hay más profetas de oficio, no. Pero así como lo vimos la semana pasada con el uso de la palabra apóstol, profeta también se le puede aplicar a alguien que está autorizado para hablar por Dios, o que está autorizado por Dios para hablar la voluntad de Dios, los acontecimientos futuros de Dios y los misterios de Dios. ¿Cuántos de aquí están autorizados para hablar la voluntad de Dios, los acontecimientos futuros de Dios y los misterios de Dios? ¿Estás autorizado? ¿Estás seguro? Entonces ve y háblalo. ¿Y sabes qué vas a hacer? Profetizar. Eso vas a hacer. Porque vas a anunciar a la gente la voluntad de Dios. Arrepentíos y convertíos, estás profetizando. Esto dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esto dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Estás qué? Profetizando, mi hermano, porque estás usando la palabra profética más segura. Amén. Ok. Entonces también se le aplica esta palabra de profeta a alguien que anuncia la palabra de Dios. Pero no nos vamos a presentar como yo soy el profeta tal. Simplemente vamos a profetizar, anunciar lo de Dios, el mensaje de Dios, y eso es profetizar. ¿Muy bien? Ok. Entonces, ¿todos están autorizados? Muy bien. Los profetas actuales, mis hermanos, anunciamos la palabra profética más segura, anunciamos arrepentimiento y fe y todo el consejo de Dios establecido por los apóstoles y profetas. Las Escrituras también nos advierten de falsos profetas, así como nos advierten de falsos apóstoles, que lo vimos la semana pasada. También nos advierte de falsos profetas, primera de Juan 4:1. Primer carta de Juan 4, versículo 1. Nos advierte el apóstol de falsos profetas. Dice, amados, ¿a quién se dirige? A nosotros, por supuesto. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. ¿Lo ven? Cuando alguno venga y diga, yo soy profeta de Dios, Dios me dijo que esto y esto y esto. Espérate. Vamos a ver. Probadlos. Así como los de Éfeso probaron a aquellos que se hacían llamar apóstoles y los hallaron mentirosos. Nosotros vamos a probar a los profetas y seguramente si vienen así con esas cosas, pues ya de entrada son falsos. ¿Ok? Marcos 13. Veamos a nuestro Señor. Marcos 13, 21. Ahí lo dicen Marcos, fíjense. Marcos 13, después de Mateo, Marcos. ¿Ya están? Dice así. Está hablando el Señor Jesucristo acerca del futuro. Dice, entonces si algunos dijere, dice el Señor Jesucristo, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No le creáis, porque ¿qué? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán señales y prodigios, fíjense, para engañar si fuese posible aún a los escogidos. Pero ¿saben qué? No es posible. No es posible. A un escogido lo pueden confundir. Y te puedes tambalear y, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero no lo engañarán para que caiga en su doctrina falsa y que sea conducido al hoyo, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. Un falso profeta dice, aquí lo dice claramente, para engañar si fuese posible. Si fuese posible aún a los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que sí, tendrán tanto poder y parecerán verdaderos que uno va hasta a dudar, ¿será o no será? Me hace que sí es. O sea, cuidado con estos porque se disfrazan como ángel de luz. Mas vosotros mirad, dice Cristo, os lo he dicho antes. ¿Qué quiere decir? Les profetizo que vendrán falsos profetas. Tengan cuidado con ellos, pruébenlos. Amén. A lo largo de la historia se han levantado falsos profetas. Por ejemplo, hace un par de siglos, una época reciente, no tan lejana, hace un par de siglos, se levantaron falsos profetas como Charles Taze Russell, Joseph Frankl Rutherford. ¿Saben quiénes son estos? De los testigos de Jehová. José Smith, ¿saben quién es? Falso profeta de los mormones. Elena G. de White, o de White. Elena G. de White, de los adventistas. O más reciente, Jim Jones, Charles Manson, José Luis de Jesús Miranda. ¿Escucharon hablar de este? Es un recientito. ¿Sí? Ese que dice que es Jesús en carne y que profetizó que se iba a transformar, así como nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir su transfiguración, dejó de aparecer por un tiempo en escena, en público, y sí vimos su transformación, le dio cáncer y ya estaba todo así flaco. José, no sé si se murió, porque dijeron que se murió. Luego otros dicen que no, bueno. José Luis de Jesús Miranda. Y hay otro por ahí también muy popular, David Ower. Cuidado con ese negro. Está diciendo unas cosas antibíblicas. No solo no bíblicas, antibíblicas. Y así, mis hermanos, ustedes van a ver cuántos no han profetizado del fin del mundo, que en el 2000, no, ya en el 2005, no, en el 2012, y ahorita ya en el 2018, por ejemplo, hay uno que se llama David Diamond, que profetizó que el arrebatamiento sucederá en el 2018. Bueno, tiene 3 años para ver si es cierto. ¿Ok? Pero ha dicho otras cosas que han fallado. Otro profetizó que Cristo vendría antes de que él muriera. O sea, que él iba a ver el arrebatamiento, iba a ver venir a Cristo. Dice, yo no moriré, esto me dijo el Señor, que yo no moriré sin que antes venga el Señor. Ya se murió, ya tiene 3 años más por ahí, 2 años de muerte. Bueno, falsos profetas. Por lo regular, los falsos profetas son muy ambiguos. Ambiguo es dicho especialmente del lenguaje, que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Esto es ambiguo. ¿Qué dices? ¿Qué dijo que será? Nah, te confunde. En vez de decirte las cosas claras, te confunde. Y tú, a lo mejor quiso decir eso. No, tal vez quiso decir esto. No te dejó claro nada. Por lo regular, los falsos profetas, así son muchos. Otros sí te dicen cosas claras y son los que más fácil descubres. Porque es esto. ¿No? Pero estos son muy peligrosos, ¿verdad? Porque mezclan la palabra de Dios con sus profecías falsas, ¿verdad? Dicen cosas como estas. Fíjense, aquí apunté algunas profecías que dijeron algunos profetas. Dice, Dios me dijo claramente que este año hará cosas grandes. Dios va a poner a la iglesia en un sitial de altura para que todos acudan a ella. Seremos la potencia espiritual de América. Viene un año de influencia para este país. Tendrás influencia en tu trabajo. Tendrás influencia en tu escuela. Tendrás influencia en tu comunidad. Vendrán a ti y dirán, queremos que nos liderices. Prepárate para liderizar tu casa, tu trabajo, tu estado, tu país, de una manera jamás vista. Multitud de gentes vendrán a ti para que los liderices con la unción de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero no solo esto, ponen un pianito así para que amarre. Pianito, por favor. Ándale, pon pianito, tengo otra frase acá. Tengo otra frase. Es para echarle más enjundia. No sé si los han visto, mis hermanos, si los han escuchado. Vean, ahí ya se sintió desde este cuate, pura, no. Así empiezan, ¿verdad? Se va a quedar esto. Maestro, por favor. Oh, yo siento una unción. ¿Sí o no? Oh, siento la gloria de Dios. Saca la bazooka, Rambo. Lanza llama, quema la rama seca. Dios es un Dios de procesos. Este es un año de rompimiento de maldiciones, de establecimiento, de aceleración, de unción profética, de victoria y mover sobrenatural. En las regiones celestes viene un año de cosecha abundante. Se soltará lo que estaba atado. Recibirás lo que esperabas, eso que anhela tu corazón. Tú estás en mis planes, dice el Señor. Saca la matraca, ve por la baranda. Ya, muchas gracias. Casi los veía que volaban algunos de ustedes. ¿Cuántos quieren pasar a recibir la unción? Pásenle aquí. ¿Ah? Y se llena, mis hermanos. Se llena. Cuidado. Hermanos, tengan cuidado por el amor de sus almas, por el amor de su salud espiritual. Tengan cuidado con esta clase de personas. Si alguno se sintió aludido, pido perdón, en verdad. Recíbalo de la mejor manera, en verdad. Cuidado con estas gentes. Son falsos. Y un falso te va a guiar al hoyo, es por el bien de tu alma. Tenemos un test, mis hermanos, que nos dice la palabra de Dios, última porción de la escritura que checamos, Deuteronomio 18, versículo 20. Qué buen piano, ¿eh? Hay un test que nos indica la palabra de Dios para probar a los falsos profetas. Y es muy sencillo, mis hermanos, extremadamente sencillo. En Deuteronomio 18, versículo 20, dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, recíbanlo con mucho agrado, páguenle hotel de 5 estrellas, alábenlo y denle sus relojes y todo lo que traiga. Dice, el tal profeta morirá. Ay, Señor. Por supuesto que no los vamos a matar, ¿verdad? Nuestro Señor nos enseñó a poner la otra mejilla, amar aún al enemigo y todas estas cosas. Pero este test es importante. En el 21, si dijeres en tu corazón, bueno, está bien, pero ¿cómo conoceremos si el profeta es verdadero o falso? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo la identificaremos? Y dice Dios, es muy sencillo, mira. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cómo vas a identificar un profeta falso? Cuando dice algo y no se cumple. Que por lo regular les digo, son muy ambiguos. Andan diciendo, viene terremoto para Chile. ¿Cuándo? Pronto. ¿Ustedes creen que Dios va a hablar así, de manera tan ambigua? Dios dice las cosas claras. Esto sucederá tal fecha, tal día. Cuando vean esto, ya está. Dios es muy claro, pero estos no. Uno por ahí profetizó que una cristiana de Ecuador iba a ser presidenta de su país. Dios me dice que tú vas a ser presidenta de esta nación. Dios le dijo. Y si Dios dijo, Dios mentirá. Sí, ni que no es. Que pierde las elecciones. Ah, qué Dios. ¿Cuál Dios? Con D minúscula. Su Dios mentiroso, padre de mentira. Cuidado. Entonces, ¿qué es ese que no se cumplió? Falso profeta. Aquellos que anuncian que el arrebatamiento sucederá mientras viva, falso profeta. Porque no ha sucedido. Ok. Sí. Claro. Los misterios de Dios. Amén. Por eso, no hay profetas en la actualidad. O sea, háblame con la Biblia, no con tus pensamientos, exactamente. Muy bien. Conclusión. El ministerio de profeta no existe más. Bueno, sí existe, aquí está. ¿Okay? Pero no hay personas activas con este ministerio hoy. No hay. Como ministerio oficial no hay, pero en el sentido de profetizar y anunciar la voluntad de Dios, aquí está. Todos nosotros podemos profetizar al anunciar la palabra de Dios. Ok. El ministerio de profeta no existe más. Pues junto con el de apóstol fueron las bases de la iglesia, los cimientos, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que sirvieron para establecer las doctrinas y práctica del cristianismo. Estas bases quedaron escritas en el Nuevo Testamento, leyendo lo cual, por favor, podemos entender. Ya no hay más revelaciones, ya no hay nuevas revelaciones. Todo lo que el hombre necesita saber de Dios, aquí está. Cuando estemos allá, conoceremos como somos conocidos. Cuando estemos en la presencia del Señor, y nos enseñará un montón de cosas que ni por aquí. Cosas que teníamos confusas en la mente, o pensábamos mal, o no teníamos muy claro. Por ejemplo, ¿cómo se salva un niño? Pero explíqueme cómo aplica la gracia a él. Así nomás, dice. Pues sí, así nomás, yo no entiendo, pero Dios dice que los niños son del reino de los cielos. Aplica la gracia de Cristo en ellos, porque Cristo mismo lo dijo. ¿Cómo aplica? Ahí no sé, pero eso nos lo enseñará el Señor allá. Y conoceremos bien, perfectamente. ¿Ok? Pero lo que necesitamos nosotros saber, conocer y entender, lo dejó escrito. No necesitamos más. No necesitamos más. Oye, que ¿Adán tuvo ombligo? ¿Necesitamos saber si Adán tuvo ombligo para ser salvo? ¿O para que mi vida, mi práctica cristiana sea mejor? Sí, dime. Exacto. Son cuestiones necias que nada más te distraen del objetivo esencial. Y el objetivo esencial lo dejó plasmado, perfecto y completo. en la palabra de Dios. Y así vamos a encontrar un montón de cosas, ¿eh? Distractores. No pelen esas cosas. Vamos a la esencia. O no hagan caso, por aquellos que me escuchan en otros países, a lo mejor no entienden el caló chilango. Bueno, estamos en León, pero yo soy chilango, ustedes lo saben. Ya no hay más nuevas revelaciones, mis hermanos. Ya no hay nuevas revelaciones de Dios. Todo lo que Dios quiso hablarnos está en su palabra profética más segura. No necesitamos más. Leyendo lo cual, podéis crecer para salvación. Amén. Terminamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, se me adelantaron algunos. ¿Nadie? ¿Listo? Vamos a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar, en cada uno de nosotros, como tu cuerpo, como tu casa, habitación, Señor. Muchas gracias porque te mueves poderosamente. Gracias por tu palabra expuesta, porque nos enseñas a manera de clase, de enseñanza, cómo son los ministerios, los apóstoles y los profetas. Gracias por hablarnos y ubicarnos, Señor, en estas cuestiones que son de interés y sirven, Señor, para estar apercibidos, Señor, de las cosas que a veces acontecen en el ámbito religioso. Estar alerta de los falsos profetas, Señor, que pueden llegar a perjudicarnos. Gracias, Padre, que esta palabra sea de bendición a muchos, que alumbre el entendimiento de muchos. Te damos gracias por todo. Salimos de este lugar con tu bendición. Siempre estás con nosotros, Señor, guardándonos en cada instante. Cuando vamos al trabajo, en el coche, en la escuela, estamos en la casa, tú estás ahí, Señor, con nosotros. Muchas gracias, porque nunca nos desamparas. Guárdanos siempre, que siempre cada uno de tus santos reflejemos a tu Hijo Jesucristo, donde quiera que estemos, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.